calor de entrada, porque realmente yo soy psicóloga, nada que ver, pero bueno, la realidad es que es un tema que no llega a los adultos, porque ahora la red social decidió que a los 16, o a los 15 ya te lo mandan al endocrinólogo y tengo que ver un poco. Y bueno, la realidad es que porque generaba esta duda, la verdad es que no solamente mandan a chicos en la época de. No solamente te mandan a pacientes para un tratamiento oral o para ver si va a seguir creciendo, entonces lo vemos un poco. Y el deportólogo le va a pasar un montón, entonces esto siempre viene a mano, ¿no? No es joda. Para lo que hace por la pubertad, esto lo tenés que ver, tenés que empezar a organizar a los pacientes, es lo más importante. Si seguimos pidiendo la laboratorio, nos van a pagar cada vez menos la consulta. Básicamente, a grandes rasgos, es la ausencia de caracteres sexuales secundarios después de los 13 años en las niñas, o después de los 14 en los varones, o progresión insuficiente de los mismos. O sea, porque también podemos entender que es otro concepto, pero la pubertad detenida dentro de lo que es lo patológico. Bien, los eventos de serie, la secuencia de eventos puberales de las mujeres. Quería ayudarme. Bueno, en la mujer lo primero que esperamos es la telarca. Después, la aparición del hielo pubiano, el pico del buque puberal y recién la menarca. Entonces tenemos que saber más o menos que entre la telarca y la menarca tenemos 1 o 2 años para que más o menos sepamos qué es lo que le va a pasar al atleta muchas veces, porque es el momento donde decís, esta nenita va a crecer que ella ya menstruó. Independientemente, o lo otro, que te viene que es la más bajita de todas, que tiene 14 años y todavía no menstruó y por ahí va bárbaro, bueno, por ahí tiene algo patológico. Y eso es lo que tenemos que ver. Si echamos adelante, ya le quiere un montón de futuro, porque la verdad es que el retraso puberal, cuando es constitucional, por lo general, todavía le quedan centímetros y todo, o si es algo patológico, que está buenísimo después de derivar al endocrino, ¿no? Pero bueno. Y en los hombres, lo primero que aparece es el aumento del volumen testicular. Por lo general, ya después, mayor de 4 milímetros, ya nos indica que tiene que pasar al adultólogo. Después, y no es tan ordenado, pero el vello pubiano y el pico de empuje es al final. Y vemos que ya que la edad del pico de empuje, por ejemplo, no llega por lo menos hasta los 16 años. Los vamos a clasificar. El retraso, más o menos a grandes rasgos, los patológicos o no, el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo y secundario, enfermedades crónicas y el hipogonadismo. Y nuestro real, verdadero problema siempre es poder clasificar entre lo que va a ser patológico y lo que no. Porque durante la infancia, el eje gonadal está totalmente dormido. Entonces yo no voy a poder hacer mensajes basales que me digan si este paciente ya inició la pubertad o no. Pero bueno, si se ha empezado a aumentar la LH, pero en definitiva, no me puedo dar cuenta durante la infancia si es hipogonádico o no. Si nos podemos dar cuenta, si tenía micropene, pero a grandes rasgos, o hipospadias, hay un montón de cosas que nos pueden dar la alerta, una criptorquidia, pero más que eso, no nos va a poder dar una pista de cómo va a funcionar ese eje y cómo va a estar la testosterona después. Hay quienes dicen de un montón de medidas antropométricas que te muestran, el papá, te formaje por ahí y dice, no, mirá, quizás humano tiene. Por adentro, la verdad es que yo no me conseguí escrito en ningún lado eso, lo prociano que hacen. Seguimos y tenemos el hipogonadismo, hipogonadotrópico e hipergonadotrópico. Vamos a repasar el primer momento de la clase, que habíamos dicho que todo lo hipogonadotrópico va a ser central y lo hipergonadotrópico sería periférico. O sea, básicamente, si tiene las gonadotrofinas altas, lo que manda es el testículo. Y si tiene las gonadotrofinas bajas, lo que le falta es el estímulo, pero si le damos el estímulo, el estímulo puede funcionar. Y lo tenemos que pedir una razón así. Adelante. Bien, también tenemos que saber que la frecuencia de las causas de retraso puberal la constitucional es mucho más frecuente en los varones, es frecuente que sean maduradores más lentos que las mujeres, que ya tenemos que abrir los ojos cuando tenemos una amenorrea primaria. Decir que hizo esta clase con ánimo. Bien, la característica del retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Una de las cosas re importantes para la amnesis es preguntarle a las padres a qué edad, que la mujer es mucho más fácil, porque a qué edad tuviste tu primera menstruación, y preguntarle a una hombre, ¿qué edad te crecieron los huevos? Es un poco fuerte. Entonces, por lo general le preguntamos a qué edad te empezó a cambiar la voz. Que eso por ahí se lo acuerdan, porque por ahí es la pero bueno, básicamente bueno, cuando empezaste no pegaste el tirón y se dan y te sirve el valor que dices, no, yo mucho más tarde que mis compañeros. Y eso ya es como te da la pauta de que probablemente el chico le esté pasando lo mismo que a los padres. Entonces, mira cuando dices, bueno, si querés ver cómo va a ser tu esposa, mirá a la suegra, bueno, como si querés ver cómo va a ser el nene, pero mirá a los padres, no sirve mucho para. Se acaban de divorciar varios. Es la verdad que lo que se hereda no se roba. Entonces, el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo se va a dar más frecuentemente en hombres. Tiene también retraso del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, porque básicamente es lo que estamos hablando, va a tener talla baja. Y lo importante es esto, la adocia que va a estar retrasada. Edad adocia. No me van a dejar mentir los pediatras. Es muy difícil que te la informen bien. Y es muy difícil para mí verla, siempre que cuando lo vemos con el Atlas, bájense un Atlas para tener para ustedes, pidan una docia por informe, intenten averiguar quién hace. Y eso siempre está bien, buscarte a alguien que sepa que lo hace, yo por lo trae, ya sea alguien que diga, bueno, el informado por Fernández, listo, me lo trae el informado y yo confío y después igual miro, se me abren las cosas y abro mi Atlas y me fijo si para mí hay un poco de coherencia. Pero la docia es un dato re importante, porque si la docia está retrasada, por ahí esa baja talla va a estar acorde a la docia del paciente. Entonces no me voy a fijar tanto en la edad cronológica, sino en la docia. Pero si la docia está adelantada y el paciente sigue sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ahí claramente hay algo que no cierra. Ya se me estoy adelantando. Bien. Antecedentes familiares de un patrón familiar y bueno, puede ser considerada como una variante de la normalidad porque como siempre vemos en las curvas y todo lo que tiene que ver con pediatría tiene que ver con los percentiles y hay algo que puede ser normal, el 75%, ¿sí? Y es importante entender que es un diagnóstico de exclusión, o sea, el paciente que viene, más de una mujer que viene más de 14 años y no menstruó o no tiene que pasar el uso de caracteres sexuales, no tenemos que estudiar. No decir, ay, bueno, tu papá también. Porque por ahí, de hecho, también pasa que por ahí son mosaicismos y, o sea, cuando el padre es patológico también, o sea, que el padre también lo tenga, por ahí el padre es patológico también y tenía una variante mucho menor de la enfermedad que el hijo se le va a expresar posta. Entonces, también hay que estudiarlo, no siempre estar seguro, pero a grandes rasgos. Recordar que el retraso en la aparición de eventos puberales en niñas mayores de 13 o varones mayores de 14, la edad ósea va a estar atrasada, más de 2 años, estatura normal para la edad ósea, no para la edad cronológica, que no va a tener signos ni síntomas de una enfermedad, o sea que va a ser secundario, como nos gusta decir secundario, no a los endocrinólogos, que va a ser más frecuente en varones, que va a tener antecedentes familiares, que la velocidad de crecimiento es normal, y esto es lo importante, saben calcular la edad de crecimiento. Eso es algo que nosotros por ahí perdemos un montón. A veces uno lo hace con Actin para que el paciente se vaya cómodo, pero siempre empecemos, miramos, tomemos la presión al paciente. Medirlo a la mujer para ver si se está achicando, si tiene osteoporosis. Y en los niños es re importante porque le hacemos la curva de crecimiento, porque con 4 meses no nos sirve, por lo menos estamos 6 meses, nosotros por lo menos estamos 6 meses para valorar la velocidad de crecimiento, que es fácil. Nosotros no me acuerdo, las curvas están para los 12 años, pero básicamente, ¿qué haces? Lo que medí ahora menos lo que mide antes, dividido los meses por 12, porque es lo que hubiese crecido por los 12 meses. Me siento como, me encanta porque me hace así, como tranquila. Está bien, puedes hablar de niños aunque seas adultóloga. Y después también es muy importante fijarse si está creciendo en su rango. A ver, una más. Ay, no. Bueno, yo pensé que iba a estar la tabla de percentilos, pero bueno, básicamente fijarse si está dentro de su talla objetivo genética, sobre todo para la edad cronológica y la edad ósea. O sea, si las cosas están acordes, si viene bien, es un paciente que vos lo tenés que seguir mirando. Si viene por primera vez, sonaste porque no tenés la velocidad de crecimiento. A veces te sirve que viene con la notita del pediatra diciendo lo que medía antes, entonces, bueno, muy bueno, este control hizo hace 4 meses, vemos por lo menos está creciendo algo, pero se complica. Siempre tenemos que descartar patologías secundarias porque obviamente si hay algo que está pasando en el cuerpo, no, lo último que va a pensar es en la parte reproductiva, nos pasa en todo, por eso hablábamos también de la posibilidad de hablar de amenorrea hipotalámica, después que voy a hacer dos o tres palabras, porque me parece importante que lo tengan en cuenta siempre en las pacientes, que lo ven como algo normal, pero no es normal que no menstruen, y va a tener efectos a largo plazo, sobre todo a nivel óseo, a nivel de las lesiones, porque si una paciente no tiene estrógeno, va a terminar con mucho más riesgo de fracturas, y no es normal que no menstrue, a menos que quieran usar anticonceptivos, porque eso es otra historia. Pero que no menstrue porque está estresada, algo está haciendo mal. Doctor, vos sabés que yo, este es mi tema de mi trabajo final, sí, que comentaba, se trata de, sí, esto, bueno, había un concepto de menstruidad femenina, que está revisión, si ya está revisado, sí, ahora también involucra a los hombres. O sea, claro, que también tenés que mirar a los... Claro, porque en realidad está buenísimo, ¿no? Bueno, me voy de ese tema para variar. Pero, o sea, como habíamos hablado al principio de la clase, básicamente tenemos el hipotálamo, que sensa todo lo que está pasando, que ahí estimula la síntesis y secreción de hormonas hipofisarias que van a actuar a nivel periférico. Todo lo que tiene que ver con las glándulas sexuales tiene que ver con la pulsatilidad de la GnRH. Es más como sensible, porque no solamente es la cantidad, sino la frecuencia de pulsos y que esas pulsaciones estén bien. Entonces es muchísimo más sensible a todo lo que está pasando. Y una vez que hay mucho estrés, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esa pulsatilidad se va a alterar y van a bajar las gonadotropinas. Y si bajan las gonadotropinas, va a bajar en el hombre la testosterona, en la mujer también, y el estradiol. Entonces la mujer va a dejar de menstruar. Y eso es fácil porque lo vemos en el hombre, nos va a costar ver el hipogonadismo. Entonces no está mal cuando el paciente, aparte, se siente deprimido, no mejora la masa muscular, hacer una evaluación y ver cómo está. Probablemente la testosterona sigue igual, pero vamos a ver que las gonadotrofinas van a estar planchadas. Y eso nos sirve como indicar, che, algo le está pasando. Puede ser, lo más probable es que tenga un sobreentrenamiento, que el síndrome de sobreentrenamiento existe y también genera lesiones. O puede pasar que tenga un daño orgánico, si tenemos gonadotrofinas planchadas y, bueno, una resonancia para hacer que no pasa nada arriba. Pero bueno, en definitiva, el estrés también existe y nos tenemos que fijar. En la mujer es fácil porque deja de menstruar, en el hombre ahora se está viendo casos de pacientes que tienen la testosterona baja. Igual también hay mucha presión de la industria del debido, pero bueno, se está ayudando a minimizar a la THR, porque lo que hacemos también en las mujeres es darle estrógenos. Otro tema en discusión, antes estaba, como decía, bueno, una paciente que no menstrua porque tiene una amenorrea hipotalámica, no le demos anticonceptivos porque esa menstruación es maquillada del problema. Y estaban nosotros que se hablaban y decían, esta mujer está en su momento de pico de masa ósea, si yo no le doy estrógenos, voy a perder ese pico de masa ósea. Entonces ahora, la nueva guía de amenorrea hipotalámica de la European Society sí aconseja el usar estrógenos. Está discutido, seguramente tampoco vamos a correr atrás de la guía, o sea, la guía por ahí dentro de 2 años es otra cosa. Lo importante es que lo podéis seguir haciendo de buena antropometría, sabemos mucho la densitometría corporal total porque no se hacen antropometrías, pero si tenés la duda del porcentaje de grasa del paciente, de NEO, densitometría con el cálculo, y tiene el hombre también, para ver si está el cogonádico, va a tener más distribución de grasa. Una consulta. Sí. Suponiendo que vos identificás como el ejercicio físico intenso el retraso madurativo. Sí. Madurativo no, el retraso. Sí. El desarrollo. O sea, ¿cómo, qué conducta tomás vos? ¿Lo esperás? ¿No lo esperás? Igual de... Suponiendo una mujer. No, igual en la mujer sí o sí la vas a evaluar de todo. La vas a estudiar. Siempre la vas a estudiar. Por eso, la estudiaste y llegaste a que no encontraste, no identificaste nada más que... hace actividad física y la hace de una manera, o sea, el deportista que hablábamos de hoy, de alto rendimiento, está chico, empezó de edad de chico. ¿Qué conduce? O sea, ¿esto lo espero que desarrolle solo en algún momento? Depende de qué paciente esté, sí, por ejemplo, si es una bailarina anoréxica que tiene un porcentaje de grasa de un 12% y no está menstruando, y obviamente que le voy a decir psicoterapia y un montón de cosas. O sea, pero sí, a mí con las mujeres me fijo mucho el porcentaje de grasa. Tema de la menorrea hipotalámica. Además es una nena que no está creciendo por eso. Y aparte después, o sea, está bueno porque le jugás un poco de decir, bueno, pero vos tenés que tener fuerza para poder bailar, necesitas los músculos. Y después, aparte que tienen pánico a tomar los anticonceptivos porque piensan que van a engordar. Pero bueno, eso tiene dos componentes que lo que hace que sea tan malo para el ejercicio, porque aparte, no solamente el hecho de que se te van a planchar las gonadotropinas, sino que todo ese estrés va a terminar literalmente aumentando el cortisol. Y el cortisol se come el hueso, o sea, no. Pero llegás a desaconsejar la actividad física, ¿no? A los pacientes que tienen una amenorrea hipotalámica con anorexia, una anorexica, sí, que tiene menos del 12% de grasa, sí. Que está en edad de crecimiento y que no está teniendo un retraso puberático, ya es totalmente patológico. Un retraso puberal por el ejercicio, en ese caso, sí. Igual es más raro que robarte, pero si me llega a pasar, sí. En ese caso, el contraste de un semáforo rojo, de la vista que da, ver amarilla la negociás y verde. Bien, entonces siempre se echa, todo siempre se charla, siempre es, de hecho lo ponemos cuando usa, ponemos conciliación. Siempre todo se charla con el paciente, obviamente, y no la va a dejar, y mira, pero si tenés un paciente que tiene eso para, no sé, que no sabes. No, ahí, bueno, aquí le vienen los padres también. Sí. O sea, es que los padres suelen negar la patología, y aparte, a ver, el hombre es más frecuente que el varón pregunte, porque bueno, es más chiquito que el resto. Pero a la mamá no le cuesta tanto que la nena siga siendo nena. Es como que tanto no altera, menos que bueno, sí, cuando no tienen la menarca, pero igual es más raro que robarte. Yo me fui por las ramas porque había habido preguntas en el recreo sobre el tema de la menorrea hipotalámica. Pero bueno, volvamos a. Estamos viendo un paciente con un retraso puberal. Lo más frecuente en el varón es que sea una institución de crecimiento y de desarrollo, pero. Siempre tenemos que descartar causas secundarias. Ahí llegamos a causas secundarias, lo que todos conocemos, le pedimos una rutina. Siempre buscamos desnutrición, parásitos, dependiendo de dónde estamos. Siempre nosotros, los endocrinólogos, sí o sí, pedimos un perfil lipídico, pedimos la prolactina, en realidad, porque estamos viendo si hay algo central, porque sabemos que cualquier tumor hipofisario puede aumentar la prolactina, ya sea porque sea productor de prolactina, que es la causa más frecuente, o porque hago una interrupción en el tallo. Entonces, una prolactina alta me habla siempre de algún daño a nivel central. Un Cushing, porque obviamente retrasa el crecimiento, igual raro, pero ¿en qué caso lo voy a pensar en un paciente que no tiene la dosis retrasada, que tiene obesidad? Los obesos, por lo general, porque tienen más insulina, van a crecer más rápido, pero después el pico va a ser el pico de empuje. O sea, el estirón nunca le llega, esa mentira de ya va a pegar el estirón es mentira, pero como que es más bajito. Pero siempre viste que son los más grandes en la clase. Bueno, en el Cushing lo pensás en un paciente obeso, pero que tiene baja talla, está en un porcentaje bajo de talla y que tiene también retrasada la adherencia. Y una diabetes mal controlada. Bien, seguimos. Bien, porque estas situaciones siempre conducen a un estado hipogonadismo hipogonadotrófico por el estrés que ocasionan y por eso retraso puberal. Y obviamente, si vas a mejorar la causa, se levanta y anda para el eje. Bien, hipogonadismo hipogonadotrófico. Tenemos las causas congénitas, las causas adquiridas. Lo importante es que tengamos en cuenta que va a ser diferente el paciente que va a ser hipogonádico congénito que fue hipogonádico desde el vientre, porque va a tener otro desarrollo de caracteres sexuales. O sea, claramente no es un paciente que nos va a llegar a ustedes, que no se preocupen. Pero bueno, a este paciente le tienen que ver los testículos y todo, porque va a estar probablemente tenga micropenes. Si lo ven antes, se puede tratar con un poquito de testosterona. Siempre está ese mito de la ley coartada y se puede hacer algo nuevo, cosa que va cambiando según la vida. Y las adquiridas. Siempre tener en cuenta tumores de región celular o supracelular. ¿Cómo estarían ahí las gonadotropinas? Sí, baja, porque estamos en la parte hipogonadismo, hipogonadotrópica. Muscular, hipofisitis autoinmune, enfermedades infecciosas. Bueno, cualquier cosa que esté pasando en el cerebro, que puede ser endócrina o no, que puede ser alguna lesión, básicamente. ¿Seguimos? Después, los hipogonadismos. Hipogonadotrópicos es cualquier daño que vayan a tener en la gonada. En el hombre siempre piensa en el Klinefelter igualmente no se va a tratar como un desarrollo, probablemente haga pubertad y después se termina la tarjeta. ¿Saben qué es Klinefelter? Klinefelter XXI es la anomalía cromosómica más frecuente, se da en uno de 600 personas, entonces claramente no estamos revisando los testículos porque hay muchos pacientes Klinefelter que no tienen su diagnóstico. Pero básicamente este paciente sí va a desarrollar pubertad, de hecho vas a tener la talla alta porque este déficit de testosterona va a hacer que sea, van a estar con hábitos glucoides porque no van a cerrar a tiempo los cartílagos, básicamente van a estar más altos, así que claramente no van a consultar por esa razón. Puede llegar a pasar en algunos casos que se desatrofe el testículo antes de terminar la pubertad, pero lo más frecuente es que consultan después. Después, alteraciones del receptor de LH. Bueno, cualquier cosa que le pase al testículo, ya sea congénito o adquirido, torsiones testiculares o orquitis. Y a nivel femenino, el síndrome de Turner sería como la pareja de usted. Digeresia oral pura, una insensibilidad completa a los andrógenos, que ahí vendría el tema por qué completa. Bien, porque si yo tengo un poquito de sensibilidad de testosterona, es como que va a consultar antes por una ambigüedad genital, probablemente. Es como que si están en, lo peor es estar en el medio. Todo lo que tiene que ver con las digerencias hormonales, todo lo que tiene que ver con el hermafroditismo, lo mejor que puede pasar es que sea total, porque te vas a nena. En cambio, si es parcial, ya generan todos los términos intermedios que generan todas las decisiones, digamos. Bien. Seguimos. El diagnóstico. Lo más importante es la historia perinatal. Pero primero que lo tienes que preguntar es la historia perinatal, así que nosotros adultos nunca lo preguntamos, pero preguntar si pasaron el parto. Para nosotros como endocrinólogos, el parto en pelviana es una entidad aparte. Cuando pensamos que en ese momento pudo haber hipoxia, entonces tenemos que pensar que puede haber algún daño hipofisario en particular. Y después, de nuevo, ya habíamos hablado antes del análisis de crecimiento, de que puedes de un RSIU o lo que sea, es importante para nosotros preguntar los antecedentes perinatológicos, cuánto empezaron a hacer, si te acuerdas, si tuvo algún problema. Después, básicamente, signos y síntomas de patologías de alguna enfermedad crónica, más allá de, bueno, no te viene la menstruación, pero tenés algún otro problema, y bueno, y ahí saltan las otras cosas. Alguna alteración en la olfacción, esto tiene que ver con el síndrome de Kallmann, que es la causa más frecuente de, no la causa más frecuente, pero sí, de hipogonadismo y hipogonadotrópico adquirido, que, como sabemos, del bulbo olfatorio están tanto las neuronas que van a ser la parte sexual como las del olfato, entonces migran juntas. Entonces estos pacientes van a tener tanto déficit olfatorio como un hipogonadismo. Y no siempre tienen que tener anosmia total, sino que pueden tener hipopnia. Entonces, por lo general, los pacientes con hipopnia los evaluamos para ver cómo está el eje y al revés. Porque muchas veces, hasta que vos no se lo preguntás, el paciente no lo dice. Como que, ¡ay! La parte de los bienes se atan con cualquier cosa. Entonces, por ahí que les preguntás, ¿hay febrero? Sí, hay febrero. Y por ahí no saben lo que es el olor, porque responden como lo que dicen. Sí, mi mamá dijo que había febrero, yo no sabía febrero. Entonces, se hace el test de olor, de olfato y todo. Bueno, me parece obvio, porque siempre olió. Bueno, y son bienes. Bueno, antecedentes de etnias seminales, porque muchas veces estas hernias seminales en realidad es criptorquídea. Antecedentes de criptorquídea y primopene, porque bueno, la testosterona ayuda a bajar, entonces estos son los datos que nos hablan de qué tipo de nadie vino de antes. Alteraciones en el patrón de crecimiento, cuál la ovulación de los padres, la menarca materna, esto que ya lo hablamos. Seguimos. Al examen físico, signos que podrían sugerir patología sindrómica, claramente si uno le ve cara rara, parece raro y uno se siente como que está discriminando, lo que sea, pero si uno le ve cara rara, puedes hacer una consulta con genética directamente, como sindrómico. Bueno, obviamente tenés que poner, detallar todo lo que vos encontraste y mandarlo. Nosotros mandamos a Senagen, en general en Rivadavia, cuando pensamos en un paciente con alguna alteración de la pubertad o baja talla y algo raro. El estado nutricional, la exploración neurológica, peso, talla, velocidad de crecimiento, que es importante. Entonces, por ahí, de la misma manera que las hormonas son una foto, una consulta en un paciente es una foto, por ahí no siempre el crecimiento es, bueno, cada día un poquitito, entonces por ahí, como puede ser en brotes, nosotros necesitamos que pasen por lo menos 6 meses para hablar de una velocidad de crecimiento alterada. ¿Cuáles son las proporciones corporales? Pues tenés la probabilidad de aumento de un ovoide, que tienen los pacientes hipogonádicos, tienen la brazada más larga y están como yo ahora con el pantalón acá arriba. Después el estadio de Turner. Volviendo a esto, si tienes genitales normales, nosotros la verdad que siempre revisamos, por ahí no tanto en las mujeres, y por si hay algún desorden de la diferenciación sexual. En los niños, el micropene nos va a hablar de hipogonadismo hipogonadotrófico, porque ya habíamos hablado de que es la hidrotestosterona la que va a hacer la circulación, pueden tener anorquia, obstructorquía biliar, también es importante revisarlos. Los testículos pequeños y duros son los que no suelen pensar en clean filter, pero ya hablamos de que probablemente se presenten después. Y una ginecomastia también nos habla de hiponatremia, porque si bien yo dije antes que el hipo, que si yo te doy mucha testosterona va a haber mucho estradiol y se va y van a tener tetas, si yo tengo baja la testosterona también hay una relación, un interjuego entre lo que es la testosterona y, o sea, es más la relación entre la testosterona y el estradiol el que hace la ginecomastia que solamente el estradiol alto. Entonces es una fiesta, porque tenés alta la testosterona y tenés ginecomastia, tenés más testosterona. Todo lleva a que piensen que es un niño con menos. Ese niño tiene seis. También es complementario. En la laboratorio de rutina, la dosis que pedimos siempre, búsquense alguien que sepan que la informa bien, a menos que sean pediatras que por ahí la saben informar y saben ver, pero la realidad es que yo estoy hace muchos años con boquete y me sigue costando ver el coso. Cada tanto es como que digo, es esta, sí, le pegué, pero nunca estoy 100% segura, como que estoy viendo que me diga. En los hipogonadismos hipergonadotróficos, o sea, pues básicamente seguimos que le pedimos. Laboratorio de rutina, la dosis en el laboratorio de rutina siempre le vas a pedir la LH, FSH, testosterona total y libre, buscando porque en realidad se va a manejar en los rangos más bajitos, que ahí es cuando menos sensibilidad tiene la testosterona. Por eso en las mujeres es tan difícil el dosaje de testosterona para el ovario poliquístico o lo que sea, porque como son valores más bajitos, son cercanos al valor del error de la medición. También le vamos a pedir una prolactina, vamos a dependiendo, o sea, la verdad que al nene nosotros le pedimos de más porque como que cada pinchazo cuenta, no es lo mismo que al adulto, que bueno, primero le pido la total y si me dio mal le pido la total. Yo cuando veo un nene que decido sacarle sangre que cuesta, le pido todo que después decís, para qué le pedí tanto, pero la realidad es que no suelen estar tan alterados y está bueno porque ya descartaste todo. Piénsenlo ahí, que al nene le cuesta más que le saque. En caso de un hipogonadismo hipogonadotrófico, vamos a pedir imágenes para ver las gonadas si tienen alguna alteración. Después, bueno, un cariotipo, lo pensamos y pensamos en un paciente con síndrome de Turner o bueno, ya alguna anomalía. Y en hipogonadismos hipogonadotróficos, a la orden del día, hay una resonancia. Dependiendo de la edad, también acuérdense que no es lo mismo, que no es lo mismo. Sacarse sangre en un adulto no es lo mismo que hacer una resonancia en un nene, pero tienen que hacer consideración. Entonces, cada vez hay más tendencias, si bien es como, bueno, es un diagnóstico de exclusión, las guías van cambiando y cada vez hay más tendencia a intentar, tanto en la puerta precoz como en esperarnos un poquito más antes de hacer la resonancia, por lo traumático que es que esto sea con sedación y todo. Aunque a veces ahora tienen formas de barco, no sé, pero la realidad es que nosotros esperamos un poquito para la resonancia, que en un adulto. No lo dudo de un hipotranismo hipogonadotrófico. Yo te pido la resonancia, estoy segura de que no estoy mandando ninguna cagada y después sigo. Van a venir a los auditores de las obras sociales a notarme, pero bueno, yo la verdad es que me siento más cómoda sabiendo que no hay nada arriba que yo me esté comiendo. Bueno, aparte de los chicos, tenemos más casos, más craneofaringiomas, hay más lesiones que se pueden presentar. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Bien, FSH y LH altas con estrógenos bajos, seguí porque están estrógenos bajos, ¿qué pensamos? Hipogonadismo. ¿Les estaba aburriendo mucho? Porque por ahí como que parecía como, ¡ay, muy interesante! Y me fue como, ¿no? FSH, LH altas con una testosterona normal, una insensibilidad a los andrógenos, otra más. Si es parcial, ¿cómo va a estar? Si es total, va a ser una nena con puerta de casa con la menorrea primaria. Y si es completa, puede ser, si es parcial, va a haber una deficiencia gonadal. Y si es completa, un fenotipo femenino. Y FSH y LH bajas o normales, un retraso constitucional, crecimiento de desarrollo. Pero igual, no tenemos forma de saber. Porque el hipogonadismo, el hipogonadotrófico también puede llegar a tener valores normales. Porque, de nuevo, la FSH y LH es como que es una disyuntiva. Ahora se está intentando meter la timuleriana, que es re difícil que te la autoricen. Hay lugares donde también se quiere pedir la divina B para ver si realmente hay testículos. No sé, ¿ustedes la usan, la timuleriana? No. ¿Seguimos? Ah, ¿vos estás? ¿Alguien más es pediatra? Vamos a dudar, yo así veo. Muchos hijos. Tengo mil niños en la calle. Casi que me recibo el pediatra. Bien, las determinaciones basales de gonadotropina diferencian entre organismos hipergonadotróficos de hipogonadotróficos, pero no te va a poder diferenciar entre un hipo-hipo y un retraso constitucional del crecimiento. Seguimos. Entonces, la evaluación hormonal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se intentaba hacer o qué es lo que se intenta hacer? Pruebas. Para ver si yo le doy estímulo y ese eje responde. Si ese eje responde, es un retraso. Y si ese eje no responde, es un hipogonadismo. O sea, que el estímulo no funciona. Seguimos básicamente para, si tienen la duda de una prueba, mándenle a un hospital, porque no sé si algún laboratorio de las cenas hace. Nosotros por lo general las derivan un montón de pacientes porque... Ah, pero hay en Swiss Medical, en Zavala, creo que la hacen. Ah. Sí, que ahí está Boquete, mi junior, en la Zavala. Creo que ahí la hacen y ahí el otro lado la hacen. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Pues ocultas hay más. Pero bueno, básicamente el tratamiento para el retraso tubular constitucional, que justo es lo que vos me hablabas, nosotros lo que damos es dosis de testosterona muy baja para ver si esa testosterona madura el gonadotropino y el paciente arranca. No, o sea, no es que les damos testosterona porque nos encanta. Se usan dosis re bajitas porque por ahí ese eje necesita un empuje, un empujoncito. Y responden y son dosis re bajas, no hay problema y después se evalúa. Y el hipogonadismo, entonces, se usa dosis bajas durante un periodo de 4 a 6 meses para lograr el comienzo de la virilización y la mejoría de la velocidad de crecimiento. Dicha dosis no interfiere con el desarrollo testicular. Esto también, ¿por qué? Porque el crecimiento testicular, ¿por quién se hace? Por la FSH y la LH. Todavía más por la FSH porque va a crecer más expensa desde el comienzo de la espermatogénesis. Entonces yo lo voy a poder seguir al paciente en su pubertad con el tamaño testicular. Aunque uno piensa, si le doy testosterona, le estoy bloqueando la FSH y la LH y por ende no voy a poder seguir y ver si realmente empezó esa pubertad o no. El hipogonadismo hipogonadotrófico se trata. Ahora, la verdad, de nuevo, hay tendencias. Nosotros siempre lo tratamos con testosterona de entrada. Había tendencias de usar primero HCG para que ese testículo crezca y con miedo de que se termine atrofiando, de alterar la fertilidad, pero se probó de que vos no le alterás la fertilidad, que no necesitas pinchar al nene para que crezca el testículo para el día de mañana. Funciona, ese testículo funciona, anda bien, se logran espermogramas, no un espermograma normal, pero suelen tener una buena calidad de espermatozoides y suelen poder tener hijos después si se quieren hacer algún tratamiento. Seguimos. Y bueno, también el hipogonadotrófico también es sustitutivo, pero ahí nunca tenés duda de darle HCG ni nada porque este testículo no funciona. Y en las niñas ahí está como darnos, cómo empezar con el tratamiento estrogénico, que arrancamos de a poquito y después la mantenemos con THR o con... dependiendo de, también de la obra social y todo, por lo general nosotros intentamos dar lo más natural posible, pero a veces lo más práctico es darle directamente anticonceptivos. Yo no entiendo por qué, tiene mucho que ver con la cultura latina, pero las mujeres les gusta menstruar. Yo le haría THR seguida sin menstruar y listo. Pero bueno, la verdad es que también para que se sientan bien se les da anticonceptivos para que menstruen, una vez que bueno, ya se confirmó el hipogonadismo. No sé si queda alguna duda con el repaso puberal o...